San José, oración para tres peticiones imposibles y desesperadas. Sublime jefe de la Sagrada Familia, te venero profundamente y de todo corazón te invoco. Dígnate confortar con tu ayuda mi alma dolorida, que no encuentra descanso en medio de la angustia. San José, consolador de los afligidos, ten piedad de mi dolor y dame pronta solución en mis angustias y necesidades. San José, dichoso protector y abogado, a ti recurro para que me alcances las gracias por la cual me ves aquí postrado. Confiado, me presento, pues, ante tu gloriosísimo trono, implorando misericordia y piedad. En cuanto puedas, honorable San José, intercede en el alivio de mis preocupaciones y carencias, y poderoso como eres, haz que obtenga por tu valiosa intercesión este difícil favor que tanta desesperación me causa. A continuación, hacer con gran fe la primer petición. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y quedaré para siempre agradecido y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. No te olvides, misericordioso San José, de que ninguna persona en el mundo, por pecadora que haya sido, ha recurrido a ti quedando defraudadas de fe y las esperanzas puestas en ti. A millones resplandecen las gracias y los favores que tú haces a los pobres afligidos. No permitas entonces que entre tanta gente quede privado de la gracia que con toda la esperanza puesta en ti hago. Y aunque para mí es imposible solucionar, tú la puedes alcanzar llevándola en mi nombre, ante tu esposa, la Santísima Virgen María, y ante el Niño Jesús, Dios Hijo, del que fuiste fiel custodio. A continuación, decir con mucha fe la segunda petición.

de difundir la palabra.